y allí propone un cónclave a la manera de la Iglesia Católica, para elegir candidato del Centro Democrático. Que los candidatos del Centro Democrático, el doctor... María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Iván Duque, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, se sometan a un cónclave del que formarían parte Fernando Londoño Hoyos, Fabio Echeverri Correa, Fernando Araújo, el grande, y Jaime Jaramillo Panés. Y que de ese gran cónclave salga el humo blanco y que tengamos el candidato. Ya tiene Iván Duque 3 votos. Ya. Mejor dicho, 5 y ya tiene 3 votos, ya, uno. Usted ya resolvió la vaina. Ah, no, pero pues es que el cónclave tiene que ser imparcial, es que el cónclave no puede tener candidatos. Claro. En fin, eso sí. Pues eso se enredó como yo sabía que se iba a enredar. Un partido con 5 candidatos es un partido que no tiene candidato. Lo digo con todo respeto por unas personas que además son excelentes, maravillosas. Cualquiera de ellos pudiera ser un gran presidente de la República, pero uno no puede tener 5 candidatos porque se enredan. Están buscando entre los 5 un sistema para elegir a uno de esos 5 de candidato. Entonces cada uno piensa, a mí cómo me iría con este sistema y a mí cómo me iría con este otro. Entonces yo propongo esto porque puedo sacar ventaja por aquí, por allá, pero es apenas natural. Sí. Es apenas natural. El Centro Democrático se enredó con ese tema y eso no tiene sino una solución: que el presidente Uribe diga quién es el candidato del Centro Democrático. Yo no le veo más salida. Y que diga ya, listo. Y que ojalá no se equivoque, ¿no? Sí, pero en fin. Pero bueno, pero no hay más. Eso, cónclave, inmediatamente pongan estos nombres. Ahí pues está el nombre mío, que no sé cómo van a hacer para sentarme en la misma mesa con Fabio Echeverri, que ha dicho que no viene a una reunión conmigo porque yo estoy condenado. No sé por qué diablos estaré condenado, pero en fin. Entonces, nos sientan en la misma mesa, y Jaime Jaramillo Paneso, se conocen bien pues cuáles son sus puntos de vista, y quién más es. Es el señor el Araújo el Grande, el Patricio Araújo de Cartagena. Sí. Y el doctor Jaime. ¿Sí? El papá del senador Araújo. No, el abuelo. Ah, el abuelo. El abuelo. Ya. El abuelo. Sí. El abuelo. Y Sergio. Y ahí Sergio está. Sergio Araújo. Y ahí esto no. Y Sergio abuelo. Araújo, no, pues. No, Sergio no. Y más militante que Sergio Araújo y más conocido sus puntos de vista, pues, imposible. No. Entonces ahí tiene, doctor, que usted ya está ungido como cardenal para esto. Hágame el favor. Bueno, estamos con una diputada de la Asamblea Nacional Venezolana que está aquí en Colombia. Sí, sí. La Asamblea Nacional, a la que volvía, a esa sí que la volvieron trizas. Uy, claro. En todo caso, que nos cuente qué está pasando en Venezuela, ¿no le parece? Pues claro que sí, doctor. Bienvenida. Muy bien. En un minuto estaremos con Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional Venezolana por el Partido Voluntad Popular, y les hablábamos al oído.